Entonces, para poner lo que fuera una cosa que se pudiera, pues elegí y a lo mejor, aunque no haya acertado, están en unos 90 o así. Bueno, pues aproximadamente un centenar de refranes, podemos decir, ¿no? Unos 90, aproximadamente eso. Dichos populares, ¿son de dichos propios de aquí de Ubrique, que se dicen solo en nuestra localidad? O bueno, pues el marco es más amplio, ¿no? Yo creo que abarca al habla andaluz, ¿no? Porque yo era muy pequeña cuando escuchaba a mi madre decir algunas cosas que no las entendía. Y cuando ya de joven las fui entendiendo, pues fui comprendiendo que el deje andaluz, además que me gustaría que se hubiera escrito con ese, ¿no? Por ejemplo, se pasaba por momentos difíciles porque yo nací bajo una dictadura y era una España gris, no era de colores, la hemos visto evolucionar, hemos luchado por ella mediante la palabra y hemos visto cómo se vistió un pueblo que por donde solo circulaba un camión para traer a lo mejor lo que era lo más vital para el pueblo, y yo veía los burros, las bestias, las cargas de leña, y todo se acabó y llegó el momento de que habíamos evolucionado y todo eran cosas, ¿no? Entonces, había una frase que escuchaba yo mucho en mi madre, y cuando más apura estaba y decía, en su dicho, ¿no?, popular, decía, muchos amenazados comen pan. Yo no lo entendía hasta más tarde, cuando fui teniendo más edad. Muchos amenazados. Porque había mucha gente que vivía amenazada en ese tiempo. Entonces, quería decir que lo mínimo era el pan y se comía. ¿Me entiendes? Pero eran unos tiempos muy difíciles. Entonces, yo he querido como registrar algunos que se decían por su propia voz, pero por la voz de a lo mejor muchos andaluces que los conocemos, ¿no? Como cuando yo era joven y decían, contigo pan y cebolla. Y te lo decían en los callejones, ¿no? Uh-huh. El significado de contigo pan y cebolla, ¿qué sería? ¿Para toda la vida? No lo entiendo, pero no lo entendía, pero me gustaba. Sí que son dichos populares que han perdido vigencia. Porque tenían sentido en ese momento, en ese contexto histórico, ¿no? Y han perdido ahora mismo vigencia, ahora ya no se recogen, no se dicen. Claro que no. Por ejemplo, mi madre, cuando no había mucha alegría ni mucho acontecimiento, hasta la noche de Reyes comprendí yo cuando eran los Reyes y demás, cuando fui ya adolescente. Y al lado de ella, pues, cuando más de una vez echaba una lágrima por muchas cosas, decía, tus tíos casados, tus duelos doblados. Ay, mamá, ¿y ahora eso qué es lo que es? Nada, ¿qué va a hacer? Tú no lo entiendes. Cuando fui más grande sí comprendí. Tus hijos casados, tus duelos doblados. O sea, como tu misión como mujer, tener que criar a tus hijos y una vez que estuvieran casados ya te podías morir tranquila. Porque claro, casado era como que ya tenían el patrimonio de la vida, porque como no existía, cuando hay gente que duda si se vivía antes mejor o peor, como no existía el divorcio, pues era para toda la vida. O sea, te podía ver eso como calar un melón. Claro, saliera como saliera tirada, tiene que tragar melón como fuera. Ahora no tiene mucho sentido. Bueno, tiene sentido, pero que no tiene el mismo significado, más bien, ¿no? No lo tiene, claro. Pero se queda en que fue una generación que con eso nos cultivó y nos crió, ¿no? Con lo que podía, ¿no? Si yo lloraba por cualquier tipo de, no sé, tontería, podríamos decir, o cosas que quería que no se me podían comprar, es decir, ¿por qué lloras? ¿No? Se podían decir, tanto mi madre como otras madres que lo habrán escuchado, y me decía, si tu mal tiene cura, procura, pero si no lo tienes, ¿para qué te apuras? Ese sí. No, o sea, tenías la solución, te daban la solución, no tenías que relatar. ¿Cómo es? A ver, repítemelo, si tu mal tiene cura, procura, ¿cómo es? Si tu mal tiene cura, procura, pero si no lo tienes, ¿para qué te apuras? Nos lo podemos aplicar todavía muy bien, ¿eh? Por eso está escrito, y porque no me gustaría que se perdiera. Para que supieran que personas que sin conocer, que se han ido sin conocer el mar, personas que se han ido sin saber de derechos nada más que de obligaciones, mujeres que han levantado el país, no quiero decirlo siempre, pariendo, lavando en una panera, criando a sus hijos, educándolos, cociendo petaca a la puerta de sus casas, y con muchísima desigualdad, ¿todavía querían más? Con los pantalones surcidos, pedazos añadidos, por eso si ahora la juventud con los pantalones rotos y pagan un dinero, también era bueno que lo supieran, que les explicara por lo menos. Es un ejemplo de sabiduría popular, ¿no? El que se recoge en esos dichos. que has querido recopilar. ¿Cuánto te ha llevado ese trabajo de recopilación? Es que a mí no me lleva el trabajo, porque a la persona que le gusta hacer algo lo hace como placenteramente, ¿no? A mí lo que más me gusta es escribir. Hace 20 años lo inicié, pero lo inicié para compartirlo. Aunque yo hubiera escrito desde la adolescencia, había esos versos que siempre guardaremos, que no, que cuando los abrimos en un cajón decimos, ¿cómo escribí esto? O eres capaz de rajar y partir un papel en 20 veces porque dice, estaba equivocada, porque no somos los mismos de hacer. Yo te diría que a mí no me ha llevado tiempo. A mí lo que me ha llevado es la ilusión de poderlo dejar plasmado. De que podían haber sido muchos más. Bueno, cuando lo vean dirán, y 400 más. Pero cuando yo me dirijo al ayuntamiento, el dinero del ayuntamiento es el dinero de todos. Y a mí no me van a permitir darme un dineral porque sí. No puede ser. Claro, sí que es cierto que esto un poco forma parte de esa recopilación de toda tu vida, ¿no? Hace 20 años iniciabas el proyecto y lo has ido completando con el transcurso de los años, ¿no? Pues bien, como dice, pero ha sido de otra manera. Ha sido un transcurso distinto porque yo siempre, cuando tenía ilusión por escribir, decía, bueno, ¿y a esto cómo lo pongo yo en marcha? ¿Y cómo voy a hablar para que esto pueda salir y vea la luz? Y de momento pensaba, uy, pues yo voy a hablar con la Diputación de Cádiz, pues yo voy a llamar, no, pues yo voy a escribir. Pues, y sucedía, si me aprobaba desde Diputación, me ponía a escribir, y decía, bueno, ¿y esto cómo podrá ser? ¿Cómo va a ver la luz? ¿Y a quién le va a tocar ahora? ¿Y dónde puedo llamar? Pues bueno, yo, como ya soy mayor, voy a la delegación de los mayores. Claro. Pues voy. Y cuando inicié otro camino buscando mi propia historia, y llamémosle memoria histórica o lo que les quieran poner, ahora se están cambiando los nombres de las calles de Ubrique. Cuando eso está aprobado hace, creo recordar, hace más de 14 años, un pleno. Pero llega el momento. El Estado del Rey nos adelantó. A mí me da igual. Está llegando el momento de que la calle real de Ubrique se llame la calle real. Con el nombre, pues. Sin embargo, tengo 66 años y voy a conseguir verlo ahora. Entonces, he luchado por tantas cosas en las cuales cuando creía que podía escribir, explicarme, o que los demás me entendieran, que es lo más importante para respetarnos en la vida, como respeto a las personas, a las demás personas, a las que piensan distinto, a las que no les gustan, te digo yo, las cosas que a mí me pueden gustar. Y el respeto es lo único que nos lleva mediante la palabra, a la paz. Escribí ese libro y digo, ¿y qué mejor que la Consejería de Justicia para que me excuse? Lo escribí y se me aprobó. Jamás me he lucrado de ningún libro. Siempre han sido donados. Y estos, que te hablo de la Consejería de Justicia, prohibí su venta. Y han sido regalados a toda Andalucía, a todos los ayuntamientos que han salido buscando a las personas que sus seres queridos los estaban buscando en cunetas o donde fueran. Por lo tanto, esto era un paso más, y lo pensé porque creía que los mayores merecen todo, pero no había más título, solamente lo que refleja un otoño en los callejones donde se pasearon nuestros abuelos, nuestros padres, yo misma, donde nos enamoramos con una simple mirada, y pues es una fotografía mía en una mañana de niebla. Y pone, por toda una generación que sin estudio nos enseñó. Bueno, pues Ana María Venegas sí que ha hecho referencia, ¿no?, a todos esos trabajos que has ofrecido, todos ellos, como tú bien decías, sin ánimo de lucro, ¿no? Y son varias las publicaciones en el ámbito de la recuperación de la memoria histórica. Por cierto, que Ana María Venegas Bazán fue pionera aquí en Ubrique en la recuperación de la memoria histórica, cuando por aquel entonces pues no se conocía siquiera lo que era la memoria histórica, ¿no? Perdona que te corte, Rocío. Sí. No porque fuéramos nosotros, la familia, que lo decidimos así. Nosotros lo que no sabía es que no podía tocar la lotería, porque nosotros esto lo teníamos en mente desde que mi madre vivía, y mi madre ya no estaba, y se lo debíamos a nuestros mayores, a mi madre, que se crió sin tu padre, que desde los 9 años estaba haciendo bolsos de cachito a las fábricas de Ubrique, cortados a tijera, que luego, después de empastarlos, tenía que llevar a la costura, como tantas mujeres, a que los cosieran, y luego cuando subía a la calle Caracol ya los llevaba empleados. sin comida para sus hermanos, ¿eh? Por esas niñas de la guerra, que son el verdadero crimen, nosotros decidimos ir a la busca de mi abuelo. Y resultó que fuimos los pioneros en Andalucía. Quiero que se refleje esto no como Ana Venegas, sino como la familia, que cuando fuimos al sitio, al lugar que era el cementerio del Bosque, y no va por ahí la cosa esta mañana, pero me gusta decirlo, sí, fue recordarlo también. La primera fosa que se abrió en Andalucía, a raíz del decreto ley que aprobó la Junta de Andalucía el 19 de diciembre. Y nos cogió con la fosa abierta, por lo tanto, es la única que creo que pagó la Junta de Andalucía. Y bueno, en ese repaso, eso después dio de sí en la publicación Los Nuestros, ¿no?, que recogía todo ese proceso, y luego llegaron otras publicaciones dentro del ámbito poético, que es en el que ha trabajado también Ana María Venegas Bazán, Habla mi corazón, Mañana será otro día, Antes de que mi tiempo se acabe, Amaneceres de piedra, o de piedra y cal, y Vivir sin miedo. Son esas publicaciones que a lo largo de los años, en el transcurso de estos años, ha ido presentando, todas ellas, como tú bien decías, sin ánimo de lucro. Y además también hay que recordar que Ana Mari, la pandemia a ti te cogió con la exposición de fotográfica de Un pueblo de ensueño, ¿verdad? Porque recuerdo que fue en marzo que hablábamos de ello, además, se decretó el estado de alarma. Y estaban expuestas las fotografías de Ana María Venegas Bazán en el San Juan de Letrán, ¿no? Y a mí me toca todo. Y bueno. Te lo digo, te lo cuento en breve. Sí. Se decide que lo vamos a poner en marzo, porque el Día de la Mujer y tal. Sí. Creo que fue el 7. O el 6, no lo recuerdo, pero sí. Y nos reunimos, yo contenta, los familiares, los amigos que pudieron asistir, nuestra alcaldesa, nuestros concejales, algunos también, les encantó, dejaron algunos cuadros, este para mí, aquel para mí, con el fin que era para donarlo para Dani, íntegro, ¿vale? A mí una persona me ayudó de aquí de Urique, es una empresaria, y dijo que ella con el coste corría de lo que suponía hacer esas fotografías a ese nivel tan amplio, y ella llevó el coste. Otra persona que me quiere muchísimo, que, bueno, es un hijo mío, yo que corría con el coste de los marcos, y yo dije que todo el coste para Dani, que cuando se terminara todo para él. Pues hija, pues a los dos días cerrados, pues ya está, pues se quedaron, y yo no me acuerdo cuánto tiempo se quedaron, yo ya estoy mayor. La cuestión que cuando llegó la hora y ya se fue a abrir, pues la muchacha que estaba allí me dijo, mira, ya esto se ha abierto, pero que sepas que esto están vendidos. Y quedan este y el otro. Lo apunta ahí los números. Me lo apuntó por el WhatsApp. Toqué 4 teclas, creo, o 5, a personas de Ubrique. Normalmente, amistades mías y gente del pueblo solidaria de este pueblo nuestro, le mandé las fotos que quedaban. Y escogieron, estas son mías, íntegro para Dani, y así se lo dice llegar a sus padres. Así que tengo que estar también por esa parte, pues bien, contenta. Y ahora la pandemia me coge con esto también. Claro. Pues me lo eso apuesta. Yo no tengo más que una palabra. Yo hablé con Cáritas, me dijeron de Cáritas que me iban a llamar, que hablarían conmigo. No ha sucedido todavía porque no habrán podido, tienen muchísimas cosas, lo imagino. Pero yo no voy a dar un paso atrás, porque es la gente de mi pueblo la que lo necesita. Y el ayuntamiento, el estamento público, que me podía decir, pues mira, yo se lo planteé, vamos a dejarlo en la oficina de turismo porque está central como para todo el mundo y tiene acceso, pues pueden ir a recogerlo y allí dejan lo que quieran, un bote de leche, un paquete de fideo, lo que quieran, un bote para lavarse, lo que piensen ellos que pueden dar a cambio. Con eso me bastaría. Pero ¿qué pasa? Que hablando con el concejal me dice que no podemos tampoco potenciar de hacer una llamada en estos tiempos. Si propongo, por ejemplo, de llevarlo a los colegios, me faltarían folletos, porque en un solo colegio se los quedarían, porque yo estoy como son la gente de nuestro pueblo. Y lo hemos hecho antes con muchísimas personas que no han sido dubriques. No hemos visto en las puertas de Mercadona, no nos han tenido que pedir. Nosotros lo hemos depositado en los carros. Hemos visto cómo sale la hermandad de San Antonio o del Cautivo, no recuerdo ahora, también en Casi en Reyes, y cargan el burrito. y están las personas de Ubrique siempre. Uh-huh. No voy a dar un paso atrás porque estemos en pandemia. No. Porque el coste ha sido del ayuntamiento. El ayuntamiento no va a exponer a que esté esto en un sitio. ¿Qué me lo quedo yo en mi casa? ¿Me lo trae a mí la...? No, tengo que poner cosas en la puerta de la imprenta. Lo cargo y ¿ahora qué? Bueno, con la primera persona que hablé, el hermano mayor de la hermandad, de Nuestra Señora la Virgen de la Estrella y nuestro Padre Jesús Nazareno, me dijo, dámonos cuánto. Él contabilizó y se los ha llevado para el portal que todos los años lo ponen, que es solidario, y este año pues tendrá, bueno, eso de que cuando la persona llegue y vea el portal, si lleva algo, se lo llevará, me imagino, y pues se lo van a dar, se lo van a regalar. Y yo, por otra parte, pues en el WhatsApp lo voy a poner, y quien lo quiera, pues también. Uh-huh. Entonces, se puede, eso te iba a comentar, ¿no? Que es lo siguiente que queríamos saber. La publicación se puede recoger, ¿no? Se puede intercambiar por ese kilo de alimento en la Ermita del Jesús, ¿no? Es un lugar donde podemos encontrarla. El primero ha sido. Uh-huh. El primero ha sido. Ese punto ha sido el primero. Estoy al habla con unas asociaciones. Es que, bueno, lo diré, pero bueno, me da igual si luego dicen no. Estamos al habla porque, claro, una asociación, tienen que reunirse las personas y hablar. Hoy al habla con la asociación de Dame Tu Mano. Fue como una, no sé cómo se dice cuando una se adelanta al tiempo. El año pasado, en marzo del 2019, es cuando publiqué el libro que se llamaba Vivir sin Miedo, y se llama, uh-huh. Y hice la entrega totalitaria en aquel momento para la asociación de Ubrique Dame Tu Mano. Sé que ellos están ahí. Sé que me iban a dar una respuesta esta mañana. Y cuando la sepa, pues también la daré a conocer. Uh-huh. Venga, pues ¿vale? Entonces, de momento, en la Ermita del Jesús, que se puede recoger, ¿no? Se puede intercambiar esa publicación. Exacto. Uh-huh, de Ana María Venegas Bazán, que recoge pues ese casi centenar de refranes y dichos populares de antaño que nos van a hacer recuperar, ¿no? Parte de ese patrimonio oral de nuestro municipio. Sí. Ana Mari, nos vamos a quedar aquí. No sé si quieres algo más pendiente que se nos haya quedado para destacarlo. No, decir que, claro, es algo que yo aprendí de mis mayores, que es una tradición oral, que él habla del pueblo, que son sus costumbres, nuestras costumbres, que se quedan en esta generación porque ya no se está educando con esos dichos populares, y el escribirlo y quererlo publicar es para que la persona que lo adquiera y lo tenga pueda explicarle a su hijo. ¿Te acuerdas cuando abuela decía, si lo has escuchado? Había algo que decía mi madre también cuando sentíamos algún miedo, porque en el tiempo de la que dicen que se vivía mejor, también se vivía con miedo. La gente no estaba a las 10 de la noche en la calle, ni las mujeres podían ir por ahí así como así. Entonces decía algunas veces, el pez que nos va a comer no tiene la boca abierta. Y con esto quiero decir que vivimos en tiempos de, ¿cómo se le llama? De respeto, de miedo y de responsabilidad. Contiene las tres R. Así que con una responsabilidad colectiva podremos salir antes de donde estamos. Protejamos a todo lo que amamos, ya sean nuestros mayores, sean nuestros hijos, sean nuestros hermanos, que tenemos muchos hermanos que no son de sangre. Que ahí es donde creo en el Jesús viviente, en el niño que va a nacer, en la Navidad, porque cualquier persona es capaz de hacer algo por ti o por los demás y no lleva sangre tuya. Por lo tanto, seamos hermanos, sigamos siendo los solidarios en estos días. Uh-huh. Es mi llamamiento. Y desde aquí, bueno, os daros las gracias siempre a vosotros por interesaros. Y a todos los oyentes de Radio Ubrique y a todas las personas que por WhatsApp me lo están pidiendo, que yo se lo dejo donde me digan. Unas me han dicho, antes hay que abrir la lechera, que yo paso por la tienda por la calle San Sebastián. Y otras personas, en el bar de Manolo, que me tomo el café por la mañana. El bar de Manolo está frente a lo de Franco, ahí cuando vamos para la radio. Así que llevaré unos cuantos a un lado y a otro también, ¿vale? Uh-huh. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Y nosotros agradecemos a Ana María Venegas Bazán que nos haya atendido para informarnos de ese proyecto aquí en la mañana de Radio Ubrique. Ana María, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por acordarte de mí.